toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Justo estamos por arrancar el programa y nos llamaron Galván dedicando este tema para toda la ciudadanía de San Pedro. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí. Que no, lo... no nos dijeron qué Galván era y no nos dijeron a quién lo dedicaba, pero creo que era algún funcionario, ¿no? Podría haber sido. El que lo... ¿Del gobierno actual? Sí, sí, del... no sé. ¿Vos, Marcelo, no sabés nada? ¿No? ¿Eh? ¿A vos, flaco? Si a vos, flaco, te llamaron, vos atendiste el teléfono. A mí nadie me llamó. Sí, pero ¿quién atendió el teléfono recién? No sé, si a mí, yo recién llego, así que no sea mentiroso. Pero y si cuando llegamos me dijiste, che, Galván le dedica esto al pueblo de San Pedro, no sé qué Galván será. Vos dijiste Galván, marioneta de cartón y son los iracundos. Bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy, ¿eh? Bueno. Arrancamos con este tema, pero bueno. Buenas noches. Después de mucho tiempo volvió, ¿quién? Superpato. El Superpato. Hola, ¿qué tal? Habla acá. Llega. Sí. Si no, toma esta. Acá, agárrate de acá. Hola, ay. A ver, ¿cómo hola, toma? ¿Qué tal? Agarra esta, y si se agarra de acá. No, pero el micrófono. Pará, agarro de una. El niato. ¿Cómo es un micrófono? Y hizo así. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo el niato? Es el señor Fernando. Despacito, claro. Muchachos. Despacito. No se desesperen. El niato chico, que niato. ¡Qué mierda! Si el niato chico, niato grande. Si el niato, es niato. No, pero por ahí me dice niato chico. Ah, niato chico. Sí, ¿sabés? ¿Cómo se llama? El hijo de Sterlich. ¡Ah! Por ser el hijo del niato Sterlich, le dicen el niato chico. El niato chico. Ah, no. Al pato decían el pato chico. Era por otra cosa. Era chico el sí, el pato. El pico del pato. El pico del pato era, pato era pico chico. Cuando entonces, recién salió de la caja del huevo, no, pico. Era chiquito. Claro. Ahora pico. Ahora es grande. ¿Cuánto hace que no pica? Y hace rato. No, pero anoche estuvimos comiendo unos fideos. Sí. Así que estaba espectacular. Sí, decí dónde. Que no le ponía algo adentro del estómago. En la calle 25 de Mayo y Facundo Quiroga, en donde hoy se encuentra el Partido Justicialista. Así que estuvimos ahí comiendo unos fideos. Fue el que lo hizo. Y lo que lo cocinó y lo tiró. Y además hizo el estofado de pollo, un pollo que pesó 11 kilos. Sucio, cuando le sacó la pluma, ¿cuánto pesaba sin pluma? ¿Sin pluma? Sí, 9. No, bajaron 2 kilos. 9 kilos, por eso, 11 kilos. Sin la pluma no pesa tanto. Pero vos sabés que era un pato que es un pato, ¿no? El pato más rico, el pato más rico. El pollo que lo tuvo que matar porque tan pesado que era, las piernas no resistían y se caía. O el pato de isla también es riquísimo. Y rodaba, para comer rodaba el ¿No? ¿Qué fue la historia? ¿Qué era un pollo o una pelota? ¿Eh? ¿Un pollo o una pelota? No. Lo que me da bronca, pero bueno. Decir del pollo, no. Bueno, tenemos a un invitado de honor. El flaco. No, ya es un montón. César Seca. Tenemos acá al señor Fernando Sterlich. Nieto Chico Sterlich. Nieto Chico Sterlich. Así que buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? Lo estaba presentando y se reía. Sí. Así que estamos viendo algunas imágenes de hoy, que en el Facebook no nos distraigamos. Seguimos, este va a ser un programa muy importante de un análisis político. Le vamos a pedir al Pato que lo recuperamos como analista político. Ayer largó su... Sí, ayer me sorprendió. Su candidatura. Ayer largó su candidatura. Pero además me sorprendió con ese de... No hay que hablar de política, tenemos que ir mechando. ¿A quién? Eso de ir mechando me sorprendió, ¿no? Porque está bueno. ¿Sabes qué pasa? Que hay una realidad. Vos empezás a hablar de política y hoy la gente hoy está mirando muchísimo. Y hay que hablar realmente sobre las verdades que están pasando en estos momentos. Vos fíjate que la gente que está hablando hoy no llega para pagar la luz, no llega para pagar el gas, no llega para pagar... Bueno. Galván sí llega. ¿Eh? Galván llega. ¿Galván sí? 600.000. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto gana Galván? No. Cobró la última boleta 600.000. 600.000, nada más. Es un ratón, entonces. ¿Y los que están más arriba? Y no sé. ¿Eh? No sé. ¿No hay otra boleta por ahí? Le largo las boletas mías. Bueno, seguí con tu teoría, ¿ver? De que la gente no llega a fin de mes y... No, que es una realidad, lo están pasando por... ¿Y qué tiene que ver con el medio? Y encima de eso, la gente misma te lo comenta. Pero o sea, yo creo que me expliqué la teoría del mechadito. Ah, todo depende. vos... Aumentó el pan, la luz, todo. ¿A dónde? Todo caro. ¿No? ¿A dónde? Y decime, ¿qué mechadito querés hacer vos? Un poquito de luz, un poquito de gas. ¿Sí? ¿Ustedes no entienden? A ver, la gente se queda más en la casa y hace las compras por WhatsApp. Hoy el delivery está muy instalado, entonces no tenés un registro de lo que aumentó... Se compra por Hotmail, por mail. Lunes aumentó el pan. No. Y bueno, ¿pero por qué? Pero está más flaco vos. Porque está más flaco. Desde que te vi, ahora está más flaco. Ahora no come de noche. Y más pelado. Ni de día tampoco, me parece. Es una lucha. Pero si ya lo dijeron que se estaba comprando, ¿no? Online. Los negocios están vacíos porque hay mucha compra online. La gente empieza esta época y la gente no. Por ejemplo, el motel de allá cerró porque todos garchan por Facebook. Mirá, una cabecita de ajo que es chiquita así. Sí. 15 pesos. Como arde. Más caro que medio kilo pan. Más cara que ¿El qué? La cabeza. La cabeza. El ajo. Sí. Pero el ajo. Más caro que medio kilo de pan. Y comprar ajo. ¿De cuántos dientes el ajo? Más o menos. Vienen de 15, 20. Comprar ajo en polvo y usaba un poquito, ¿no? ¿A dónde? Son 200 pesos. Claro. Pero si no, yo no necesitaba ese. Necesitaba el otro. El polvo. Claro. El otro, ese no. Cambiá la cabeza por un polvo. Cambiá la cabeza y usá polvo. Sí, sí, sí. Hay que ver si la mujer quiere. ¿Cómo nada? ¿Te casaste flaco en este tiempo? No. Es para San Guiso, querido. Claro. Yo te voy a explicar. ¿Cuál es el método? Quiere cambiarlo por el polvo. Yo te voy a explicar. ¿Cuál es el método del pato? El pato a todo le pone. Polvo. El ajo en polvo. pica ají de puta parió. ¿No viste que cuando se te duerme la jeta, se te duerme la boca, no escuchás nada, no sentís nada? Ají chile. Bueno, ají chile. Le pones ají chile, se te duerme la boca y no sentís malo justo. Entonces no precisás, eso es lo que tenés que hacer. Además se te inflaman los intestinos y te da sensación de lleno. Hablando del ajo, vos fijate que hay una teoría, ¿no es cierto? Vos fijate que él dijo, lo primero que dijo, ajo. ¿Cuándo nosotros decimos la primera palabra ajo? Macri, ¿eh? Al carajo. Rimó, ¿no? No, te fuiste a la mierda. Me enganchó. No. ¿Eh? No. Ajo. Cuando no sabía hablar, te decía ajo. Claro, que le decías ajo. Te decía ajo. Que está no entienden un carajo. Está con ganas que le pumen el tiempo. No. Che, acá. ¿Viniste acelerado y qué te pasó? Llama. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién vino acelerado? ¡Bum! ¡Ajo! Me da con ganas que te empomen. ¡Ajo! ¡Epa! No, estamos en horario de protección al menor. Viniste violento. No. Yo estoy mirando cada vez más. Viniste violento, ¿eh? Dijiste ají, está solo ese lado. Acá está solo. Ají, puta parió, dijiste, y estamos en el horario. Pero se llama así. Se llama así. Así le dicen. Así, ají chile. Acá preguntan. Puta parió, ají locoto, como el que me regaló acá el señor Feca. ¿Cuál es el amarillo? Sí, colorado entra también. No, pero ese brasileño que... No, entra al país, sí. ¿Pero qué es? El rojito. Sí, más o menos un tamaño, sí. Tamaño baño. Tamaño chiquito, viste, pero bueno. Acá, a ver, perdón, vamos a ordenarnos con este programa. ¿Cuándo empieza el programa? Trajimos un invitado y no lo dejaron hablar. ¿Cuándo empieza el programa? Porque vos le dijiste vamos a hablar de política y lo interrumpiste. Hay que hablar en serio, ¿no? Y no lo dejaste hablar. Vamos a ver cómo se presenta el invitado. ¿Cómo se presentaría el invitado? No sé, no tenía que hablar el pato, el superpato, ¿no? No, si no ya tiró el... Sí, Fernando el invitado. Lo presentó a él. Y bueno, Fernando el invitado. Fernando, bueno. Acá los invitados que vienen se presentan. Dice, yo soy fulano de tal, tal. Bueno, que se presente. Arranca. No, es para reír. Pónganse en serio. Nada, soy... Bueno, soy Fernando de Stelrich. Más conocido como Fernando Stelrich. Como niatito chico. ¿No es? Pero pará, dejá que se presente. Porque soy hijo de nieto. ¿El hijo de quién? De nieto. Ah, de nieto, viste, estamos hablando. El nieto está rico. Sí. Más conocido como el nieto está rico. Claro. Y sería vos el nieto chico. Claro. Así flaco sería. Por eso él me dice nieto chico. Bueno, me invitaron, pero para hacerle una pregunta especial. ¿No? Para que venga a ver. Ah, la miércoles. A ver, mamá, yo creo que venía a hablar, contar alguna historia. No es serio esto. ¿Cómo? No es serio, querido. No puede ser. Nosotros veníamos los programas, hasta hoy venían unos programas serios. ¿Y ahora? Vos no estaba viniendo. Así que me parece que el tipo que a este no lo hace programa serio, me termina dando la razón. El flaco, le termino razón dando la razón. Pero, al flaco. ¿Qué dijo Martina? ¿Qué dijo Martina? ¿Martina qué dijo? Que el pato era el que le volaba todo. No, que mataba la diversión. ¿Cómo no decís eso, Martina? A mí, querido. A mí me saluda siempre bien. Que Martina dijo que le faltaba la diversión en el programa. Acá. Acá me están haciendo una pregunta. Si dice que si el pollo que crió el pato anoche, que comimos anoche, a falta de alimentos, le había dado un poco de asfalto, porque dice que estaba negro el pollo. No le doy más asfalto, porque... No le quedan más. No. Negrito, sí. No, ahora le he hecho gas para inflarlo. ¿Pero qué tenía? Sale un poquito caro, pero bueno. ¿Qué tenía? ¿Levadura que estaba tan grande? No te digo. El peso que tenía. Y anoche, ¿sabés qué? Comía brea. Comieron, ¿no? Fue impresionante, boludo. Ay, si tiene 8 personas comieron. Con un pollo comimos 8 personas, eso es cierto. Comieron todo, ¿no es cierto? pasa el pavimento por, después, la, por no, la puerta no, de la casa. Andábamos con una bolsita todo alrededor, ¿viste? Buscando. Y se llevaron. No, se no, llevaron. No, nos llevamos gas de todo. Claro, si los inflo con gas. Claro, está inflado. Bueno, hablamos en serio. Sí, pero el gas ese sirve para cocinar, ¿no? ¿Eh? Sí, no. Lo que tiene que tener cuidado que explota. Ah. Bueno, ¿vamos a ponernos serio? Sí, no. ¿Te parece, César? ¿A dónde va a poner serio? Si está dele de miau, miau, lo que estoy muy enojado. El operador está con el gato. Trajo un gato. Lo que estoy muy enojado con la gente, vos sabés que te escucha siempre, te saluda, pero le pusiste de los fideos y... Ellos se me rió. ¿Eh? No sé qué tal. Bueno, vamos al corte y vamos con, a ver, con una música. Vayan a un tema y lo hablan en el corte. Elegí un tema, Fernando. ¿Qué tema te gustaría escuchar? Ese que dijiste. Dale, vamos con ese. Este es el cuento del principito, ese que ponía una cara de buenito. Vestía viola, andaba en su autito y facturaba como loco el principito. Reintegro tras reintegros, él manejaba todos los gustos. El principito se daba, ahora falta cierta plata. Son 500, no te asuste, eso manejaba. El principito se vestía bien piola, se afeitaba la barba de pinta a toda hora. ¿Te acuerdas aquel día que viniste a apretarme? Te dije dos palabras y la cabeza agachaste. Saliste corriendo, te fuiste a otra parte a contarle a tu jefe que no se mande la parte. Ahora estás en boca de todo San Pedro, porque sos el rey del reintegro. No sé lo que haces pa' sobrevivir, yo sigo laburando y pude sobrevivir a todos los ataques que una vez vos me diste. Y ahora vos quedaste como el pantiste. Principito, ya te puse, educate que no existe. Devuelve la guita, esa que hiciste, esa guita que de la gente sabe que vos no sos inteligente. Tenés una mente bastante cerrada, te llevaste la guita, ahora te quedaste sin nada. Yo sigo piola laburando como sea, sigo descansando al político de mi manera y sigo siempre activado en lo mismo, porque saben que escribir para mí no es sacrificio. Cuando se trata de San Pedro, se trata de mi gente. Ando por todos los barrios siempre pisando fuerte, reconozco cada barrio, también conozco a la gente. Bueno, acá ¿no? No sé si vamos a poder seguir con este programa, porque... Tenemos un lesionado. Tenemos un lesionado. Acá estamos hablando de, bueno, qué tema vamos a tratar de hablar con Fernando. Pero hay que hablar de la humedad. De la humedad y de la luna. La luna. Y de la lluvia. Bueno. El Pato quería hablar sobre otro tema y Fernando propuso hablar sobre lo que había sucedido hoy con los 600.000 pesos, pero no lo pudimos hablar porque el Pato no estaba. Dice que él no estaba cuando se robaron los 600.000. Entonces, yo no lo cobré, tampoco. ¿Qué hijo de puta? No. Pero que cuente, si él sabe que cuente. ¿Cuál? ¿Qué? ¿De la luna? No. ¿De la humedad? ¿Por qué hay tanta humedad? De la plata que decía, no quería hablar de la plata. ¿De qué plata? Abajo, no está mal. Abajo hay cada vez más humedad, loco. No está mal la plata. No está mal. ¿A dónde? La plata. Ah, yo creí que hablaba de la 600 humedad. 600.000 en sushi, lechones. Sonido. Sonido. Fiestita. ¿Qué tipo de sonido tenían? Y se ve que era bueno porque... El mejor. Plata. Ah, sí, pagaron el mejor los sonidistas. Sí. Bueno, a mí a veces lo que me sorprende, viste, es que, supone, el otro día un concejal, que a lo mejor así se llega al Consejo Deliberante, ¿no? ¿Montando la cola? No, preocupado porque faltaba en un banco de la plaza una madera. Ah, el mismo, entonces. Y la gente diciendo, qué bárbaro, cómo recorre la ciudad. Y qué también, ¿no? No, viste, sí, y es preocupado. Qué ciudad. Y alguien que decía, lo que pasa, que esto son de los 12 años anteriores que se robaron una madera de la plaza. O sea, también las maderas urbanas. Una madera de la plaza. Ah, no, la gente dice eso. Había un día de un femicidio en San Pedro con un montón de denuncias, con un montón de cosas, preocupado por el tema, y al otro día donando sangre, ¿no? Y haciendo ejercicio. Sí, y no teniendo a lo mejor una política pública para el tema de o sea, donamos sangre, bárbaro. Pero después tenemos dos desnutridos, un pibe desnutrido. Los 600 mil pesos, a ver, explícame, porque estoy en Bavia. Me dicen. ¿Cuándo no estás en Bavia? Siempre. Ah, bueno. Por lo menos algo, en algo no miento, ¿viste? Bueno. Un funcionario de Cambiemos del gobierno local cobró 600 mil pesos. ¿Pero qué? ¿Era una cuota? Era no, supuestamente. No, supuestamente en puso. Gastos. En gasto él puso 600 mil. Y pidió que se lo restituya. El reintegro. Lo justificó, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, ahí. ¿Sí? Está la justificación. Ah, está la justificación. Sí. ¿No? Es el listado que te damos hoy. Claro, pero ¿en qué gastó tanta? Y bueno, ¿cuántas veces que te digamos? ¿Vos dónde estás? Seguí en Bavia, bajá de Bavia, venite a Bavia. Te estamos explicando. En sushi, lechones, sonido. Fiesta. Fiesta. Bebida. Ah, la fiesta. Bebida también de noche. Sí. No. Ah, sí, claro. Ah, bueno, sí, esa sí salió. No, pero salió un poco menos. ¿A dónde? Menos. Salió un poco menos, che. Esa. No salió 600 mil pesos. No, es. No, fue una la de anoche. ¿Eh? Claro. La de anoche fue una. Claro, Hacen 2 años que están acá. Ah, bueno, no, viste, siempre atrasado. Bueno, tenemos saludos para Fernando. De Amalia, manda saludos a Fernando. El Gaby Torres le manda. ¿Está buena? Amalia González, la señora de Samuel Larrea. Ah, no, le manda saludos. Sí, yo preguntaba si estaba buena. El último ríe mejor. Se manda ríe. Ah, claro. ¿Y qué tiene que ver? No, yo si no, bueno. Bueno, Gaby Torres manda saludos. Gaby Torres, Galván dice que si el pato se puede ir mejor. No. Bueno, mañana. O dentro de un rato. Dice que él se va. Que a lo mejor se te va. ¿Cuánto tiene decirle para que vos te vayas? ¿Cuánto tiene? Yo no tengo problema de irme. A mí me hicieron venir obligado. Estoy esposado en estos momentos acá. Ahora va a salir por el Facebook. ¿De acá qué? Juancho es el responsable. No, bastante grande que te voy a ser responsable. Soy responsable de que ayer te llevé a comer y Néstor Malacalza hoy se tuvo que ir a internar a La Plata. No, sí. ¿Qué le pasó? Con el picante se le dilató. ¿Sí? Sí. ¿Tuvo contracciones? Sí, tuvo. ¿Sí? ¿Qué estaba embarazada? No, se mucho picante, mucho picante. Mucho picante. Así que. Bueno. Yo voy a preguntar. ¿Me dejan 2 minutos hablar a mí, a Fernando? ¿Eh? Pero no intervienen ustedes. Fernando, creo que es uno de los tipos con más chispa en el tema esto del manejo del Facebook y del manejo de noticias, generar la noticia y estar al tanto constante de todo. ¿De dónde, cómo surge eso? ¿Te surge en el momento? ¿Lo venís pensando y lo terminás de cerrar o es pum, listo? No, es esto. cuando me drogo estoy pum para arriba. O sea, el tema es el consumo. Hay que... No, surge en el momento. O sea, surge en el momento y en el momento subí. Sí, creo que debe ser uno de los tipos. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿5.000 ya llegaste? Contacto, sí, 5.000. O sea, ya no podés tener más contacto. No se puede. Tendría que tener doblar tu Facebook y subir sí, a la vez. Pero una boludez. ¿Sí? Por, o sea... Pedro, ¿no? Tenés una lista. ¿Ahora con Instagram? Claro. ¿Con qué? Instagram. Dice que ahora con Internán. ¿Qué dice loco? Sí. Teníamos el de Tornado. Ahora tenemos el Internán. No tienen que hablar ustedes dos. ¿Se enojó? Ah, bueno. ¿Tienen que hablar ustedes dos? Sí, ya no sé, porque sí, tenés razón, flaco, tenés razón. Si lo dijiste, no lo dijiste. No, tenés razón. ¿Quieren hablar ustedes dos? Sí. Hablen. Bueno, hablen. Bueno. No, el tema de Facebook, para mí al pedo tener dos cuentas. Si la... Hay muchos que tienen con diferentes nombres. No, pero una no se puede armar una. Yo no entiendo nada, te digo, vos en esto sabés. Una cuenta duplicada y tenés 5.000 en uno, 5.000 en el otro y en las dos saben nada. Pero tenés que tener acceso a los dos y las aplicaciones te dejan entrar en uno nomás. Así. Y si todos los que te seguimos te compramos otro celular y tenés dos celulares a la vez. Dale, porque este se me rompió el sonido. Ah. Este. Llama al sonidista de Galván. Te va a tirar un sonido terrible. Yo voy a sonar un poquito caro, pero no es nada. Pero no, del tema de dónde facturamos nosotros. Bueno, no, es un no hay anunciante. No hay anunciante, no tenemos oficiante nosotros. Fer, ¿te censuraron alguna vez? ¿Te mandaron denuncias sí. o te dijeron algunas cosas bravas? No, me suspendieron la cuenta unos días. Pero era no por política, sino por mostrar un culo y eso. Ah, claro. ¿Nada más? ¿Me lo mostrás? No, pero no el culo mío. Algo así, algo así. ¡Ah, no! El flaco no habla, pero... Ya, que somos cuatro, podemos hacer un desastre. Somos cuatro. Sí. Ah, cinco. No, que no lo cuento. Impar, no. Tenemos que hacer trencito. Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quiere agregar algo? No sé, ustedes en todo estaban hablando. Ah, bueno, podés hablar ahora. Ahora, ¿qué quiere que hable? De la... ¿Cómo manejás tu cuenta? ¿Vos cómo manejás tu cuenta de Facebook, flaco? La pago. ¿Eh? ¿Soy el único que la paga? Le metí un volado. El pato, en una época... escribía y yo lo seguía, pero no le entendía nunca nada. Después dejé de seguirlo. Vos, flaco, manejás, sos de tuitear. ¿Twitter tenés, Fernando? Sí. ¿También? Sí, también. ¿Nos dejás el Twitter? Porque si, con la foto que me mostraste, ya te sigo a todos lados, ¿no? Era una foto de flaco. Che, escuchame una cosa, flaco. Esto es de terror lo que nos mostraron. ¿Qué dije mostrar? Yo no te mostré nada. Era una foto. No, a mí me mostraron una foto. ¿Una foto de una chica? No, ¿qué? Normal. Tiene la cabeza tuya ahí. No. Ajá, no, preguntale acá esta vez. ¿Cómo no? Sí. ¿Tiene una visera que sea huerta? Mira, no sé cuánto. Fíjate. Che, Fernando, ¿y alguna vez así por privado o alguien te no sé, como, sí. como querer apurar, como querer decir, che, varias esas cosas? Varias veces, sí. Sí. Siempre hay un desacuerdo, ¿no? El que está de desacuerdo, que se borre del Facebook. Y listo. Que... Pero en 5.000 seguidores, decime, sí. uno que esté en desacuerdo. Sí, hay gente en desacuerdo. Que se salga del Facebook, ¿no? Si y se van solo. Por eso, sí. Estamos en democracia. Por eso ¿sí? se fueron todos. ¿Te parece? Para mí parece más... Me parece que estamos más en una dictadura. Estamos más... ¿Cuánto hay? Bueno, pero... No hay arma acá, No tiene nada que ver. ¿Cuánto hace ya que estamos...? No tiene que ver. Hay poderes económicos que a lo mejor también son parte de las dictaduras, ¿no? O sea, hay dictaduras de... Siempre las dictaduras fueron generadas desde los sectores económicos. Económicos. A veces fue con arma, otras veces fue con democracia, otras veces fue con utilización de los medios, pero bueno, hay... Pasa que ahora no necesitan armas teniendo los medios. Claro, ahora y no hay más cantidad de gas. Porque la gente empezó a cortar, entonces reserva más cantidad de gas para tirar con la escopeta. ¿Qué? ¿No? Digo, qué sé yo, porque la gente cada vez menos. ¿Gas? Para el Estado. No, digo. Gas del Estado, que está carísimo. Claro, ¿no ves? Lo entendió el. No, el tema es. el privado genera negocio para su economía, para su beneficio. Los monopolios son los que terminan beneficio poniendo propio. Los que no sí, pueden seguro. Pagar el gas. Seguro, yo no creo que a ver Aranguren te vaya a abrir una cuenta o en Panamá. Vos tenés una cuenta de Aranguren que te llamó para decirte, te llamaron de para decirte, che, veniste a una fiestita que estaba como gastando 600 mil de los impuestos. Que te va a invitar. Y te vamos a invitar a la fiestita. Más forro que la mierda. Se llenan los bolsillos ellos. Y bueno. Entonces, de esa manera, con el famoso Cambiemos, 12 años que se robaron todo, toda esta publicidad en contra de algo. Gobierno, Entonces, de turno y seguimos. Entonces por eso, eso es. De eso es lo que. ¿Les puedo hacer una pregunta a ustedes que entienden más que yo? No, yo no puedo entender más que no, vos. No. Yo pregunto, ¿no es cierto? A veces cuando uno, una sonrisa y todo lo demás, uno puede tirar algo por el estilo. Acercame el micrófono, que haga. Vení, sentate acá arriba mía y hablame. No, porque me hace mal. Pero bueno, estábamos hablando con una señora y me dice, vos sabés. El sábado volvieron juntos, ¿vieron? Se nos puso engorroso, porque no podemos llevar a los chicos al comedor. Le digo, ¿por qué? Porque nos dijeron que hay tantos chicos que no les da abasto la parte de lo que. ¿Cómo aparecieron de nuevo los comedores? ¿Qué sé yo? Si no tienen merendero, aparecieron los merenderos. Aparecieron los merenderos. La sí. Gente hace 2 años comía en la casa y merendaba en la casa. No, ahora hay merendero. Y hablan, y este, no, este es la no, la disociación de lo que dicen con lo que hacen. Hablan de la familia porque tienen un contexto religioso muy fuerte y hablan de Caritas y de la familia y de todo esto, y sin embargo generan los merenderos para que la gente no coma. Los pibes con su familia, que es lo más lógico. Sí, pero con esta política que aquí hay. Bueno, pero por eso, entonces esto. Y la crisis que hay, tienen que ir a comer a los merenderos los chicos. Si no, ¿qué van a comer? Sí, pero si era pobreza cero. ¿A dónde hay pobreza cero? No, bueno, cada vez hay más. Lo que está tratando de decir, Juancho. Es que vos no ganas bien. Eso es un problema aparte de lo que estamos hablando. La pobreza cero. No. La pobreza cero está yendo. A comer a los merenderos. Está yendo. Y saliendo. La pobreza cero está yendo. Cero de bolsillo tenés. Saliendo los pibes a la calle a pedir comida. No, flaco. Decime una cosa. ¿Vos estás cobrando cuánto hoy? Sí. 1.000 pesos. Ponele. ¿No es cierto? Sí. Claro. Muy bien. ¿Qué hago con 1.000 pesos? Y arreglatela, estúpido. ¿Viste qué linda contestación? Parece Macri. Epa, esa es violencia, ¿no ves? Yo vine para explicarte, qué sé yo. Y me trataste de estúpido. Esto, ¿cómo me va a decir eso? No, lo hace calentar el pedo. Me trataste de estúpido. Y si, ahí va, ¿viste? Esto es más o menos como una. Sería como una interpretación del pueblo. El pato sería el gobierno y vos sería la parte pueblo. Cuando te dicen, no, arreglátela, y la gente se protesta y hace piquete y todo esto, te sale un montón y te dicen, viste, no, sos violento. Sí, sos no, pero vos sos un violento, vos sí. No comés y yo te estoy sacando toda la plata, pero si vos protestás, sos un violento. Sí. Si yo protesto, levanto la voz, soy violento. Querido, arréglatela. En vez de gastar, ahora va a venir con una monedita. Haría una obra de teatro. Con una monedita, ¿no? Están inventando. Una representación de la realidad. Tenés que tener la letra. Con una monedita. ¿Qué letra? Vos vas a gastar para comer nada más. El pato hace de Galván. No podés gastar más. Vos ponés 10 pesos y te dan. Está parecido, ¿no? 10 gramos de gas. Y con eso tenés que cocinar, querido. Y si te queda comida a la mitad... 10 pesos y después los otros, ¿de dónde saco? Los... Y tenés no, leña, lo loco. Yo, querido, qué sé yo. Tenés leña, salí, claro. O sea... Vos imaginate, ahora viene la época, querido, del frío, ¿no? No, yo por la leña no tengo problema. La época del frío. Voy a buscar leña y tengo leña. ¿Y la comida? Y la comida, tienen que salir a buscar la comida. Bueno, la comida es una cosa aparte ahora. Pero vos estás... No es importante. No. Vos los últimos 12 años engordaste. Está bueno que hagas un poco de régimen. Y para sacarte el y para sacarte el frío, está bueno que salga a correr. Vos salí a correr, genera energía. ¿Qué va a correr esto, no, si ya no corre? Mirá, fíjate. Pesaba 79 kilos y peso 84. ¿Pesaba 84? Ah, no, a este hay que deportarlo. Este. Pero, no, pero está bien. No. Este está como en la época de Sogaray y hay que pasar el invierno. No, se está acumulando ahora. No, este está comiendo mucha harina. ¿Estará acumulando mucho? No, está comiendo mucha harina. No, tengo prohibida la harina. Ya. ¿Eh? Tengo prohibida la harina. No, pero igual. Es lo único que te hace engordar. No, che, ¿no será que está acumulando mucho? Tengo que tostarla. No, ¿sabes qué? Lo que es malísimo la leche. Tengo que tostarla la harina. No, no. No, tenés que tomar la nido. No, yo tomo mate porque con vos agua. Vos tomás la leche. No, en el nido no, en el nido no, agua, en la casa. Claro. Te mandan leche. Yo tomo mate de hierba, ¿no? Que no me queda con nada. La cagaste, ¿eh? Che, ¿lo van a dejar hablar a Fernando? Hable, chiquito, se hace lo mismo. El muchacho este está cohibido, no sé qué le está pasando. ¿Qué hijo de puta? ¿No te gustaba venir al programa a divertirte? No, es más bueno verlo de otro. ¿Ahora lo conocés al flaco? Bueno, anoche me conocí. ¿Qué me decime? Hace añares que me conoce. Hace añares que me conoce. ¿A quién? ¿A mí o no? Sí. Y bueno, ¿quién me va a conocer? 2 años por lo menos, sí. Con razón no te habla. ¿Qué le debe algo, flaco? Lo que pasa es que no lo dejamos hablar, el muchacho quiere hablar. Bueno, hablar. No, está bien, está vamos bien. A dejarlo hablar a Fernando. Que nos haga una síntesis de qué publicarías ahora, en este momento. Me cago en la mierda de haber venido. La pregunta, ¿dónde me metí? ¿Pero lo van a dejar hablar o no lo van a dejar hablar? Sí, está hablando. ¿Y vos no lo dejaste hablar ahora? ¿Y eso? Dice que el color de Alejandra Camacho, que ayer estuvo con los pollos, que el color daba que pensar, o sea, el color del pollo. ¿Del pollo? Del pollo que comimos ayer. Bueno, ¿te lo dice después de 3 platos que se comió? No, no es nada, pero ¿viste que el gusto a tierra queda mejor? Por eso tenía ese color negrito. Y acá pone que nos dicen que Galván tiene suerte y lo toma, capaz tiene suerte y lo toma en el círculo médico por el tema de los renteros. Estómago lleno, corazón contento. Estómago lleno, corazón contento. ¿Te gustaron los fideos? ¿Y entonces qué? Hay poco corazón bueno. Contento. ¿Eh? Sí. No, son caseros. ¿Eh? Sí, eran caseros. Eso, que fideos no eran comprados. ¿Eh? Y todo, tampoco lo compramos. No, le hago más un fideo. No, estaba bueno. No, le hago más fideo. ¿Estaba bueno o no estaba bueno? Si cocina bien el pato. Oh, ahí cocina bien el pato. Muy bien. No, hizo. Hizo un esfuerzo, sí. Hizo un esfuerzo sobrehumano. Si cocina bien. Y se pudo comer ahí. Pero bueno, te puedo pensar que antes habíamos estado de reunión. Veníamos con hambre y bueno. No había otra cosa. ¿Éramos cuántos? Unos cuantos ahí, ¿eh? Y comieron unos cuantos. Y sobró muy poco. No escucha la gallina que hay atrás. ¿Tocó? Dos por tres patos, para que lo... Él hace una cría diferente. Esto te, vos que sos bastante campero también. El pato para que lo... Las pollas crezcan porque, viste, le pone música todo y anoche decía que dormía con ellos. Por eso, anoche dormía. Hay enferno, días que duerme con, la, con los pollos. Duerme con los pollos. El tema es a la mañana con el tubo que ¿son se levanta. ¿Ponedoras son o doble ponedora? No, ponedor sí, el pato. No, el doble ponedora no sé, pero el que son doble pechuga sí. Por eso, si son, o son ponedora o son doble pechuga. Cada vez que la agarro abren las alas, no sé por qué. Y vos pensás. Vos pensás. Eran doble pechuga. Cada pechuga pesaba 5,5 kilos. Porque si pesó 11 kilos, cada pechuga pesaba 5 kilos. Ah, eran dos pollos. No, un solo pollo. Con dos pechugas, con doble pechuga. Con doble pechuga era. Dos alas. Y dos alas. Cada pechuga pesaba 5 kilos y medio, porque si 11 kilos pesó. Tiene que tener 4 balas, si tiene doble pechuga. 11 kilos no pesó el pollo. ¿Lo pesaste vos? 11 kilos. No, que yo lo pensé, vos lo trajiste y no cobraste por 11 kilos. Digo, 11 kilos de pollo, tanto, no, sacó no, las cuentas. Pero nos salió mucho menos que los 600.000, ¿eh? ¿Y la verdura? ¿La verdura? Eso, por eso. 3.000 yo creo que. ¿La verdura de la huerta de él o yo creo que. No había verdura, si era pollo con fideo. Para la fiesta. Sí, pero, para la cebolla, el morrón, el ajo. Y... No, es de los chinos. ¿Y cuánto que le cobrarías todo eso? Un montón de plata. Bueno. Como los 600 de que faltaron. Yo creo que lo tendrían que llamar o contratar al Pato para todo lo que sea catering municipal. Y de esa manera nos saldría mucho más barato, no nos saldría 600.000. A lo mejor, no sé. Con 50.000, 60.000 podríamos llegar, que, ¿no? Además con tiene, la huerta, tiene huerto, tiene huerta, los pollos, claro, todo. A lo mejor sería una forma de economizar que salga todo más, que vamos a mandar una tarjeta que salga todo más barato al municipio para el tema catering. Me van a querer echar a mí. ¿De dónde? Y si yo no tengo una boleta como para decir hago doble facturación. Pero ¿por qué? Vos decís que... Pero hacer una facturación vos y la otra la hace el pollo. ¿O no? ¿O está mal? Pero, así. Además tenían dos pollos, ¿no? Dos pollos. El primer pollo se fue porque no tenía título. ¿No? Y ahora el segundo pollo se va porque tenía... No, pero... Dicen que se fue. Estaba sobrevaluado. ¿Se fue? Dicen que se fue. Dicen. Digan lo que digan... Así que bueno. Pero se fue con los bolsillos llenos. Sí. Además, vos pensás, 600 en 2 años. Si hubiese estado 12 años, ¿cuánto se hubiese llevado? Más que López. La presión que te llevaste. Si hacían, iban a tener que buscar. Íbamos a tener que armar un convento acá. Claro. Para poder tirar, porque si 600 en 2 años, 300 por año. Y tenía un montón, ¿no? En 12 años. Por eso, ¿viste que dicen que... A ver, ¿vos qué opinás? Que el desconfiado desconfía cuando... Cuando desconfía. Porque es de la misma condición. Es de la misma condición. ¿Será esto de los 12 años que nos vienen diciendo? Yo fui a Luján. Bueno, pero ¿y vos entendiste lo que quiso decir este tipo? Sí, flaco. Ni medio. Sí, acá no entiende el flaco. No entiende el flaco. Explícale. ¿Es el trabalengua? Me están mandando mensajes que dice cualquier cosa el programa. Así que. No quería gente divertida, ¿eh? Vamos a ponernos serio. Vamos a empezar a ponernos serio. Bueno, ¿querés ponerte serio? Sí. Yo el sábado. ¿Para qué te reí? Ponete serio. Para los oyentes. Acá mirá la seriedad. Ya con mirarlo a la cara parecen una juguetería todos ustedes. Bueno, che, a ver, Fernando, contame un cuento. Tenemos el cuento el principio. Al final me dijiste que íbamos a hablar en serio, que íbamos a hablar de cómo iba a estar el flaco me agarró, me dice el flaco me agarra, me dice que hable de la lluvia. Además, yo le invité a Fernando porque íbamos a hablar de política, íbamos a hablar de entonces de, me vino de... un programa equivocado. Y cuando y si vos le invitaste a Fernando por hacer política, para hablar de política, sí, y le preguntaste al Pato de la política. Mirá, le preguntaste a Fernando. Y si vos me saliste con quería hablar de la luna y de la humedad. Pero el programa tiene que tener humor y para eso está el flaco. Ah, el flaco es que le da el humor al programa. ¿Qué le da? Humor. Humor. Así que... Tadela. ¿Vamos con un tema? ¿O querés una hemorragia? Vamos con un tema. ¿Te parece que venga, vayamos propagando? No, boludo. Ya se me trabó la... No sé qué digo. No. Vamos, Vamos programando, se viene el estallido. A ver, Pato, cántalo, no, cántalo. No, no. Si pero, vos lo cantás, no lo pasamos. ¿Pero querés la morcilla o no querés la morcilla? ¿Cómo? Si querés la morcilla. Te desataban, flaco. Fernando, ¿qué? Vamos a tener que hacer un programa loco, aparte. No fumen maca adentro, no va a chupar a todos. ¿Qué fumaron en el programa anterior? ¿Fumaron algo ustedes antes de empezar? ¿Hablaron de su sustrato o hablaron del INTA que está haciendo la experiencia para el aceite de cannabis? Claro. Hablaron de en el INTA, hablaron del tema del sustrato que están armando para la para el aceite de cannabis. Y quedó algo. Quedó el aroma acá. El aroma acá. Quedó el aroma acá y. Ah, quedó el aire. ¿Qué hace así con la mano para agarrártelo todo, los flacos? Es real, el presidente no le deje ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? Hola. Sí, ¿me estás escuchando? Sí. ¿A quién le querés mandar un saludo? ¿Aquí? No, no sé. ¿Cómo no sabe? ¿A Fernando? Bueno, está saliendo al aire, Martina. Sí. Así te estamos sacando al aire de acá derecho. Sí, pero ahí no se escucha. Fernando, un personaje en el Facebook. Bueno, y decirle algo a la audiencia. Dale, que estamos esperando. ¿Cómo lo pongo? ¿Y qué sé yo, Pato, cómo se pone el altavoz? ¿Eh? Acá. ¿Cómo va? No, ese no. A ver. Ahí. Ahí. No. ¿Ahora? Mal. ¿En serio qué hace? ¿Es lo que hay? Ah. Para. A la audiencia. En la luz azul. Ah, para. Por eso es lo que hay. Ahí. Es lo que hay, sí. Ahí salió. No hay más que esto. Bueno, no hay más que esto, Martín. Bueno, Martín. Un beso porque estamos al aire. Te queremos, Martina. Te queremos, Martina. Sos un amigo, Juancho, un amigo sos. qué violenta que sos. Te queremos, Martina. Vamos a ponerlo serio y se terminaron riendo, todo mal. Eso, tenés razón, Martina. Vos, Martín, avisanos cuando tengas un feriado un miércoles y venís acá al programa. Lo traemos a Fernando y que Fernando te entrevista y hacemos un programa serio, porque con esto otro dos no podemos... Si no lo fabricamos el feriado. Si querés lo ponemos serio. ¿Qué dijo aquel? No se escucha nada. Sí. Bueno, seguimos con el programa, Martí. Te dejamos un beso grande y te esperamos y nos ponemos en comunicación. Después contale a Fernando lo que pasó con el remix. Chao. dale, sí. Después vamos a contar al aire lo que pasó con el remix. No, la tiene. Chao. Chao. Bueno, teníamos a Martina Maronio. Prima. Invitada de acá, prima de Fernando. Te manda muchos saludos. Y quería que te contemos una anécdota que tuvimos con ella con el tema de lo del remis. Cuando la trajimos al programa, bueno, esto no va a contar al aire, es las cosas que pasan a trasfondo. Ella no quería que lo contemos al aire, pero bueno, nosotros. Ahora llama de nuevo. Te va a matar. Ahora llama de nuevo y no. Sí. ¿Vos conté cuando que cuando vino en taxi, llamamos a la Plaza Belgrano, al taxi Plaza Belgrano, y el taxista de la Plaza Belgrano la tenía que dejar a Martín acá. Yo no había llegado todavía y el taxi llegó antes. Entonces, hasta que no bajara Martina del taxi. Hasta que no se le pagara el taxi no la bajaban a Martina. La tenía así que secuestrada. La tuvieron a Martina secuestrada arriba del taxi hasta que no llegué yo, pagué el taxi, no la bajaron. Pero bueno, también era un poco para cuidar a Martina, porque es una chica para joven. Para la seguridad de ella. Sí, para la seguridad de ella. Bueno, para así la seguridad del taxista. También. Sí, también. Así que nada, bueno, como nunca pagar. No era Martina. No, y que Martina, esté llamando de la casa, quiere decir que este pagó. si no llama. Claro, bueno, si no. No, si no está acá afuera de la radio. Fuera de la radio todavía. Se salvó, así que. Bueno, ¿había algún tema para? ¿Te quedó algo por decir? Por decir. Vos estabas por decir algo y ahora no hay sé. Hay 600.000 temas. 600.000 temas. No. El tema de cosas de Fernando. No, mañana habría que ver. Hay mucha gente que uno escucha que se queja, sí. Que se está hablando, que sobre las tarifas. Sobre las tarifas se está pidiendo la emergencia tarifaria. Y hay un proyecto presentado por el bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria y convocan a las 10 para apoyar. Para que se vote, ¿no? Porque sí, en realidad no votó todo el frente, porque Iván Mosquera creo que no terminó firmando. Ah, yo no lo hacía en el frente, ya. Bueno, pero llegó por ese lado. El tema es esto, ¿no? Que cuando se llega por elección de... Sí, más que nada mañana se va a ver quién vota a favor y quién no. Pero bueno, pero lo lógico sería que el sector de Cambiemos, que acompañan a este proceso... Sí. Sean los que voten que no. En otras ciudades como Río Cuarto, el bloque de Cambiemos concejales votó el proyecto presentado por la oposición. Sí, hay que ver qué pasa acá. Yo lo que he empezado a notar es que hay como una separación de gente que tiene conciencia radical, que en el tema de lo de Cambiemos, o sea, fueron acompañando a este Cambiemos, que sería para mí... En su momento hubiese sido una UCD o algo muy de derecha o de derecha. Y por ahí radicales con una mirada progresista acompañaron en este proceso, que hoy se ven metidos en un lugar que no es el lugar de ellos, ¿no? Con otro tipo de conciencia más relacionada con lo que es popular, con lo que es pueblo, con lo algunos, que... Algunos, sí. No el tanto. Pueblo. El pueblo, el de abajo, el de arriba, nada. Bueno, no, pero hay una concepción del radicalismo. O sea, el pueblo de arriba de ellos. Miremos en la historia de dónde viene el radicalismo, y el radicalismo era un enfrentamiento con los conservadores, o sea, no tenían... El pueblo de arriba que tiene dinero, el que no tiene dinero, el de abajo... No. La parte de arriba no sé si es pueblo. El pueblo, para mí, es el pueblo. Pero el radical no es pueblo. Y ahí... Y sí, no trabaja, hay. No trabaja para el... No, sí. No trabaja. Hay una parte del concepto radical que tiene una muy fuerte relación con todos los sectores de pueblo, o sea... Pero este gobierno no... No, pero este gobierno es de Cambiemos. Pero bueno... Acompaña a los radicales también. Pero por eso mismo, flaco, es lo que te estoy explicando. Esto es un cuchucheo por atrás y... No, la verdad... ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Vos, Pato, venís del radicalismo. Mi familia es radical. Bueno. ¿Qué crees que haga? Por eso. Hay mucha gente que viene del radicalismo y que en el radicalismo tiene un concepto progresista y un concepto sincero, de... Hay mucha gente que votó... Del tema de... Hoy no lo vota de nuevo, realmente. Se cayó mucho la credibilidad. ¿Entendés? Se le dio la oportunidad y ya lleva 3 años... Sí, pero el tema es... A ver, esto que sucede... Pero estamos enterrando en plata. Es mucha la guita que estamos... Por 100 años... No sé si por 100, ni por 10. No, pero esto que pasa, a ver, años, yo si bien soy con... Sacaron crédito por 100 años. No, pero lo saque, total, tus hijos lo van a tener que pagar, vos no, vos te vas a morir. Pero bueno, vamos al día a día. Sí, mañana estamos hablando del tema de del Consejo Deliberante, nos vamos para cualquier lado, del tema de lo del tarifazo. Ustedes sí son ya... Somos pobres nosotros. No, ustedes son, dice, para cualquier lado, por ahí van para adelante, para atrás, para el costado, eso. No estamos hablando bien. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué nos golpeas? Yo no nos golpeé, lo estoy diciendo. Estamos hablando bien nosotros. El tema es, bueno, lo de mañana la verdad es bastante importante. Estaría bueno que se acompañen, que los concejales vean la cara de sus vecinos. ¿Para qué? ¿Para la luz? ¿Para qué? No, por el tema de la cría de pollo del pato. Armaron una ordenanza por el que los pollos del pato están comiendo mucho y hay otros pollos que están comiendo poco. Y la tirada de fideos. Claro. La tirada de fideos del pato y de Juancho. Ya tiraron. Bueno, ya no estamos yendo, si se quieren comunicar, 437-393. Tenemos una comunicación. Pero está hablando con la mujer. 1555-5587. En este momento nos está llamando Manolo Galván. Y estamos viendo a ver si se sacamos. Camioneta de cartón. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, hola, hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos de acá, hola. Hola, ¿cómo va? Sí, buenas noches. Guau, chico. Alejate del baño. No, estoy escuchando y quería... Ahí está, perfecto. Hola, ¿cómo va, Juancito? Bien, ¿qué tal? Estoy escuchando y quería... El nieto. Hola. Sí. Flaco, a ver, pará, vamos... Lo vamos a hacer callar un poquito al flaco porque si no te va a salir arriba. Dale, nieto. Diga. No, estaba escuchando que están ahí ustedes en la disyuntiva si un gobierno de derecha, si es conservador. En realidad no es ni de derecha ni conservador. Los conservadores tienen una filosofía del capitalismo, o sea, explotaban a la gente para generar capital. Esto es una banda de saqueadores. Son CEOs saqueadores que entraron a saquear al Estado. No son ni de derecha. O sea, no se los puede comparar. Los radicales que se fueron con el PRO no se pueden comparar con los radicales de Irigoyen, no tienen nada que ver. Y bueno, el macrismo fueron siempre, saquearon el Estado de una manera u otra, o sea que una banda de saqueadores que se están llevando todo lo que pueden del país y no le importa absolutamente nada. Es chistoso, pero en San Pedro se morfaron 600 mil pesos con ensaimada, ¿viste? Y sushi. Así que no digan más que son radicales, ni de derecha, ni conservadores. Los conservadores hicieron pavimento, pero pavimento de hormigón, no asfalto. Digamos, estos son saqueadores. Bueno, era lo que quería decir. Bueno, Niato, muchas gracias. Fuiste la parte más seria del programa. Y sí, venga. Sí, no, pero sí, ya te dije, tío, me dejo esperándolo acá. Muy bien. Chato, acá me están diciendo, César, que bueno, que en un programa tenés que venir. Yo le digo que ya hay como dos programas. Está invitado. Que ha venido, una vez viniste cuando ya habíamos terminado el programa. Sí. El miércoles que viene vamos. Bueno, dale, el miércoles que viene te esperamos acá. Claro. No, sí, sí, la verdad que queremos poner un poco de onda, de gracia. Las situaciones estas creo que son terribles. Nunca tuvimos un proceso tan corto de 2 años para un saqueo de tal manera, o 3 años. Creo que los tipos estos saben que la gente se empieza a... Pero a veces no por un ideal, ¿no? Sino por un tema de vivencia, de vivir. Tenemos que vivir, y hoy los impuestos y las empresas privadas, como la luz, como el gas, como todo lo que tenga que ver con la parte energía, se nos llevan todo lo que ganamos. Toda la generación de riqueza que podemos tener salen por esos lados, que terminan saliendo por un tubo para lugares del exterior. Ahora, yo hago un análisis chico del tema, de la situación, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y todavía el pueblo no se mueve. Es por la herencia recibida. La herencia recibida que tiene el pueblo fue el Renault 12 que está vendiendo para pagar la luz, la heladera, el microondas que están vendiendo para pagar la luz, la motito. Mientras que existan esas cosas que se puedan vender y ir picoteando para adelante, no se va a mover. O sea que acá lo que no entra por la cabeza va a entrar por las patas. La heladera, el freezer. ¿Eh? La heladera, el freezer. Claro, la gente está vendiendo todas esas cosas. Si no, fíjate ahí, yo ahora que miro tecnología, miro San Pedro, vende hasta las garrafitas, vende sí. Con los cucharitos arriba. Una vez que se coman toda la herencia, la dura herencia recibida, recién ahí se va a dar cuenta la gente. Sí, Niato, además también, si hacemos un análisis fino, tenemos un... dirigentes sindicales que fueron dirigentes sindicales que a lo mejor se formaron con el viento a favor. Vos te sentabas a negociar y era el 20 y negociabas el 21. No, el problema sí. Ese es para charlarlo largo. Acá tenemos nosotros la clase política atrasada 40 años, incluso dentro del Partido Peronista. Y la clase gremial exactamente igual. Bueno, entonces... Eso hay que charlarlo mucho porque las discusiones de progreso se teorizan por lugar en fábrica, y la fábrica hoy nos genera más empleo el comercio que la fábrica, digamos, así que eso hay que discutirlo nuevamente. Así que un saludo para Fernando y para todos los que están ahí, y tengo que empezar a manejar. ¿Qué te toca manejar? Bueno, Niato. Un saludo a Niato, que lo cortó antes. O sea, no, pero no está escuchando. Se termina el programa. Eso es importante. Se tiene que salir a manejar. No, no, el tema, a ver si esto es algo que me quedó ahí, ¿no? La idea sin terminar. Yo estoy en un lugar donde en este momento, o entre ayer y hoy, se despidieron unos 600 trabajadores del Ministerio de Agroindustria. El tema es que, bueno, veníamos de una discusión ya de hace algún tiempo. Con César hemos ido a algunas manifestaciones del sector de los trabajadores, donde se terminaba negociando por un 12%, por un 16%, con tal de que no nos echaran, ¿no? Entonces, bueno, no te echo la inflación, yo reconozco que es del 35%, pero te doy un 12%. Para que vos... Entonces, esto es estirar la agonía. Vamos estirando la agonía. Vamos muriéndonos de a poco. Porque, o sea, si yo tengo una inflación, te reconocen que es una inflación del 30%, 32%, y te dan un 11%, y te dicen, mirá, lo que conseguimos es esto, pero conseguimos que no echen a trabajadores. O sea, te voy matando de a poquito. O sea, te doy un 11%. No hubo un corte, no tenemos un sector de discusión, y es más, desde el sector de los laburantes nos seguimos peleando que el tipo que se está quedando sin trabajo en una fábrica dice, la maestra me hace paro y no me atiende a los chicos. Y el otro tipo, porque, viste, me aumentaron la luz, tenemos que ir en contra de la COPSER. Y vos decís, la COPSER, vos tenés asamblea todos los años, ¿cuándo hubo? Hace años que no. Dice, no, está manejada por. Y bueno, a ver, vení, participá, metete, sumate, metete en el sindicato. Eso. Pero ve, tenemos que vernos como. Los escolares le quieren dar el 15% a pagar en tres cuotas. Pero, a ver, yo no te estoy hablando de eso. Yo lo que te estoy diciendo es que nosotros miramos en el otro y no nos fijamos que a nosotros estamos en lo mismo. El tipo que está empleado en una fábrica, en cualquier momento el consumo en la Argentina bajó, las fábricas van a cerrar. Las fábricas van a cerrar. Entonces, no, ese que se está quedando sin laburo en poco tiempo se está enfrentando con el empleado del Estado, con el tipo del banco, porque te dicen el banco no me abre, mirá esto del banco que se rascan las bolas y que no me abren ahora, los del banco se están quedando sin trabajo. Los municipales no cobran, no tienen. No tienen ropa, no tienen calzado, declinó muchísimo. Pero flaco, no tienen para pagar. Pero declinó muchísimo. Pero por supuesto, yo te estoy diciendo esto. Nosotros, a veces, de tanto mirarnos el ombligo, no nos damos cuenta que el palo viene para nosotros también. Ah, sí. ¿No? Entonces, el jubilado que se queja porque no sé qué. Bueno, a ver, muchachos, estamos todos en la misma. Acá no hay ni clase media, ni media alta, ni media baja. No, estamos todos. Hoy todo nos pega a todos. Porque el tipo que a lo mejor tenía dos veces al año vacaciones, va a tener una vez vacaciones, o no va a tener más vacaciones. No va a tener vacaciones. A lo mejor va a poder comer, y el que está más abajo no va a poder comer y no se va a poder comprar zapatillas, pero el otro también va perdiendo cosas que antes hacía. Salí un fin de semana a San Pedro a ver cuántos lugares tenés. Hoy salí a la tarde, que empieza el invierno, siempre San Pedro fue poco, y andá fíjate cuánta gente anda dando vuelta en la calle. Bueno, ahí me estaba... ¿Cuántos negocios cerraron? Ahí me estaba comentando uno que tiene campo, ¿sí? Casualmente. Podría dar el nombre y apellido, pero no viene al caso. No lo dé. No viene al caso. Me dice, vos sabés que hace dos meses atrás me pagaban la mandarina, me la pagaban 80 pesos. 400 pesos el cajón. Hoy me ofrecieron el cajón. Hoy me ofrecieron el cajón 250 pesos en el mercado. Pero yo, de acá sale a 40 pesos el cajón. Entonces el consumo cayó. Es aberrante el consumo como cayó. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está marcando? Que no hay plata para el consumo. No hay plata, y cada vez menos. Entonces, ¿quiénes caen acá? Caen los del campo, caemos, el obrero cae, pero acá caemos todos. Acá, si no ponemos la barba en remojo entre todos, esto se derrumba. A Durán barba en remojo tenemos que poner. César te habla. A que tendríamos que poner en pie, ¿no? Bueno. Durán barba. Bueno. Bueno, mañana a las 10 entonces. Mañana a las 10. ¿A las 10 qué? A las 10 de la mañana hay que ir a apoyarlo. Mañana a las 10 en el Consejo Deliberante. Hay que apoyarlo. No, mañana tengo que trabajar. ¿Me lo vas a apoyar? ¿Quieres que te apoye? Hagamos un pollo. Si no trabaja nunca, va a trabajar mañana. Se va el programa, che. Se va. Bueno, chao. Se va. Chao, bebé. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, che, pedete, que pasó el tiempo del firulete? Por más que roncan los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi conga. Vos, firulete, este arabesco que en el alma la milonga lo bordó,